En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 68.1 a 68.8 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring. Comenzamos así a tratar el sexto mandamiento de la ley de Dios, al que le dedicaremos 6 videoclips. Este número 68 se titula El sexto mandamiento de la ley de Dios: no cometerás actos impuros. La Iglesia enseña que la lujuria es ese deseo desordenado del placer sexual. Y es justamente el sexto mandamiento de la ley de Dios el que protege el amor humano y señala el camino recto para que el individuo pueda cooperar en la obra de la creación, utilizando esa capacidad de engendrar que ha recibido de nuestro Padre Dios. Simplificando un poco, podríamos decir que hay dos actitudes erróneas respecto del sexo. Por un lado, esa actitud hedonista, que busca en la capacidad sexual un mero egoísmo para la propia satisfacción individual y nada más. Y una actitud que podemos llamar, en un término bastante hispano, pacata. Pacata o pacato es aquel que ve en todo lo sexual como algo feo, como algo malo. Y la sexualidad ha sido hecha por Dios. La sexualidad es algo bueno intrínsecamente, pero lo que tenemos que hacer es utilizarlo según el designio, según el querer de Dios. El sexto mandamiento nos pide que seamos puros y castos en palabras y obras y tratemos con respeto todo aquello que se refiere a la sexualidad. Pasamos al número 68.2. Padre Jorge nos dice que las conversaciones y chistes verdes, o sea, esos chistes deshonestos, inmorales o obscenos, son pecado si se dicen con mala intención, intención impura, si encierran un consentimiento malo y también si causan escándalo o daño a terceros, al prójimo. Las conversaciones obscenas son fácilmente son pecados si se realizan entre jóvenes, los jóvenes son especialmente impulsivos en este sentido y especialmente sensibles. Por eso es conveniente que los jóvenes, y no tan jóvenes, todos, aprendan a saber retirarse, aprendan a saber marcar una posición, aprendan a saber tener personalidad y criterio cuando a veces en ciertos ambientes comienzan ciertas conversaciones de este tipo, ¿no? Que nadie piense que uno está aprobando esas conversaciones. Por eso cuando surgen es bueno hablar con otro, tratar de cambiar de tema, medio en chiste, medio en serio, pero decir que un buen cristiano, o por lo menos manifestarlo con la propia actitud. Después quizás será muy conveniente hablar personalmente con cada uno y decirles: no podemos hablar de estas cosas que son serias, que son importantes, y podemos estar ofendiendo a Dios. Bien, respecto de los grabados inmorales, de las novelas indecentes, sabemos que quien lee pornografía comete un pecado, o sea, muy difícilmente dejará de ser pecado. Evidentemente, si se hace para despertar la propia sensualidad, la propia sexualidad, sin duda es un pecado y habitualmente es un pecado grave. Respecto de las novelas, de las revistas, en fin, que son buenas en general, pero que pueden tener algunos contenidos o partes no muy convenientes, es bueno ser delicado, ¿no? Y pasar esas páginas con esos contenidos que pueden despertar la pasión, ¿eh? Es bueno interrumpir si a uno le afecta o le hace un poco de daño. Y después también un consejo muy sano es que, habiendo tantos buenos libros para leer y teniendo tan poco tiempo, es muy conveniente elegir la bibliografía, elegir en qué uno aprovecha su tiempo. Luego el padre Jorge habla del tema de la vista, de las miradas. la mirada, la vista, hay que cuidarlo. Muchas veces los ojos se nos van sin querer. Y es bueno que distingamos lo que es ver, así en general, de ponerse a mirar, o sea, de mirar detenida y voluntariamente cosas deshonestas. Sabemos que existe una obligación de evitar todo peligro de excitación carnal. Por eso la vista hay que cuidarla. Por eso hay que saber tener vista gorda, igual que oídos sordos para aquellas cuestiones inmorales. Pasando al número 68.3, el padre Jorge pregunta: ¿es pecado besarse? ¿Es pecado abrazarse? Bueno, la respuesta es depende, evidente. Porque el beso, el abrazo puede ser manifestación de un amor sano, limpio, pero también puede ser manifestación de lujuria, de pasión, de desahogo. Por eso los interesados tienen que distinguir y tienen que saber que no pueden buscar la satisfacción sexual en un ámbito fuera del matrimonio. Es la intención y es la pasión lo que marcan la diferencia. Y estos son elementos bastante fáciles de conocer, tanto en uno como en la otra persona. Repetimos, la juventud es muy inflamable y en este sentido tendrá que tener más cuidado en estas cuestiones. Es pecado procurar o procurarse voluntariamente la satisfacción sexual. Y en esto de los besos, también el padre Jorge recoge un texto de la policía norteamericana en el cual dice, en un informe, habla de la facilidad con la que la práctica de un beso pasional puede llegar a convertirse en una unión genital. Pasando al número 68.4, vamos a recordar algunos consejos prácticos para tratar de superar las tentaciones que tenemos todos, después del pecado original. Nuestra inclinación hacia el pecado nos lleva a que haya tentaciones. Pero la tentación en sí misma no es ni buena ni mala. Más, si tuviéramos que calificarla, podríamos decir que es buena porque nos da la posibilidad de decirle que sí a Dios y que no al pecado o al egoísmo. Primera idea, sabemos que siempre contamos con la ayuda de Dios, que nunca las tentaciones son superiores a nuestras fuerzas. San Pablo en su primera carta a los Corintios, en su capítulo 10, lo dice clarísimamente. También es bueno saber que solo con la voluntad se puede pecar. Tiene que haber consentimiento y hay que distinguir entre sentir y consentir. Mientras no haya consentimiento, mientras no haya voluntad, no hay pecado. Es muy bueno que en la tentación acudamos rápidamente a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María, para que nos auxilie, al Señor, a Jesús o a los santos, pedir ayuda, no estamos solos. Tener la valentía de huir, salir de las ocasiones, no dialogar con la tentación, salir de ese lugar, salir de ese ambiente, dejar de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. El demonio es muy viejo y sabe cómo enredarnos en esta maraña para llevarnos a ofender a Dios. También nos dice el padre Jorge que si uno ha caído, bueno, digamos enseguida, perdona a Dios, un acto de contrición profundo, y tengamos esa intención de confesarnos cuanto antes para recuperar la gracia de Dios si es que la habíamos perdido. Además, será muy conveniente ofrecer al Señor una reparación con algún sacrificio, alguna mortificación, etc. Y por último, el sexto consejo que nos da el padre Jorge es que no vuelvas a pensar en la tentación. Ten tu tiempo ocupado, procura estar en presencia de Dios. Más adelante dice, y si uno tiene duda si hubo consentimiento o no, si uno... Y bueno, en la confesión, no complicarse, sino uno al sacerdote le dice, bueno, mire padre, yo no sé si realmente esto fue solo un sentir o he consentido también con mi inteligencia, con mi voluntad, ponerlo como se nos presenta a nuestra conciencia. También recomienda el padre Jorge de buscar la confesión de una manera preventiva, o sea, no solo cuando uno ha ofendido a Dios y quiere recuperar esa amistad, sino también, sabemos, la confesión nos da la gracia santificante, la gracia sacramental, la gracia especial en aquellas cosas de las que nos confesamos. Por eso buscar la confesión frecuente, buscar la comunión frecuente, porque recibiendo el cuerpo de Cristo también estamos más preparados para rechazar esas tentaciones que siempre vienen. Muy bien, y en el 68.5 el Padre habla largamente, dedica mucho, unas cuantas páginas a hablar del cine y del peligro del cine y de lo conveniente es que uno esté atento a las películas que va a ir a ver. Lo mismo puede predicarse de la televisión y ahora del internet, ¿no? En este sentido, los padres tienen una importante responsabilidad respecto de sus hijos, ¿no? ¿Qué ven sus hijos por televisión? ¿Qué ven sus hijos en internet? Que poner un televisor en el cuarto de un adolescente es un muy flaco favor que puedan hacer los padres a los hijos, ¿no? O poner, no sé, quizá internet en un lugar demasiado solitario de la casa donde hay chicos y la curiosidad está en plena evolución, también es muy flaco favor. Mejor que el televisor, mejor que el internet esté en un lugar que la gente circule, que vaya, que venga, en fin. Y después siempre hablar con naturalidad, no hace falta, esto no es ningún tabú, hablar con estas cuestiones y explicárselo a los chicos que ellos, conforme van creciendo, van entendiendo. El número 68.6, el padre Jorge habla de la vocación del hombre, cambia un poco de tema, al celibato apostólico, esa entrega a Dios que se ofrece en cuerpo y alma. Nos habla de la alegría que tienen las personas, quienes los hemos hecho en el sacerdocio, las religiosas, los religiosos, dan ese testimonio de la alegría y la felicidad de la entrega. Sabemos que la mies sigue siendo mucha y los trabajadores son pocos, y el padre Jorge anima a que las personas sean realmente sinceras consigo mismas, sinceras con Dios, y que tengan esa apertura para escuchar la voz de Dios, si es que Dios llama. Qué importante en este periodo quizá vocacional o de discernimiento el recurso a la oración, a la comunicación con Dios, al diálogo con Dios, la ayuda en el acompañamiento espiritual o en la dirección espiritual para que nos guíen, para que nos muestren, etcétera, etcétera, etcétera. El número 68.7 comienza el padre Jorge a hablar de la preparación para el matrimonio, tema que hablaremos abundantemente, abundantemente. Evidentemente la preparación para el matrimonio comienza desde la niñez, en fin, un niñito que ha recibido una sana y una buena educación posiblemente esté mejor preparado para después tener una adolescencia pura y limpia y después un noviazgo como Dios manda. Nos dice el padre Jorge que en ese periodo de la adolescencia vale la pena que los chicos vayan aprendiendo a cultivar la amistad, que en ese estar en grupos y hacer planes juntos, chicos y chicos, ayudan a ese relacionamiento, a ese aprendizaje, y que es muy importante que, evidentemente, antes de un noviazgo haya un conocimiento, ¿no? Y los noviazgos adolescentes no son muy convenientes, y además no suelen ser tampoco noviazgos, ¿no? En el número 68.8, el padre Jorge dedica a explicar también de una forma muy clara lo que es el flirteo. Flirtear, podríamos decir, es jugar al amor. Jugar al amor. El que flirtea tiene una intención egoísta de conquista, de placer, de engañar, de pasarlo bien. Pero, no sé si lo sabe o no, pero se está engañando a sí mismo claramente porque el flirteo es una mentira, es un capricho, es una injusticia, hace daño, tanto a la persona que uno puede estar engañando como a uno mismo que se engaña, porque termina lastimando el corazón y deja triste, desilusionado, decepcionado. Por eso también, entre paréntesis, un consejo. Antes de enamorarse, pensar si esa persona nos conviene o no. El noviazgo más adelante no es una diversión, es una escuela para el matrimonio, de lo que, repito, vamos a hablar un poquito más adelante. Este periodo más o menos adolescente, bueno, el corazón necesita un rodaje, un aprendizaje, por eso repetimos, el amor adolescente puede ser imprudente, porque todavía los chicos no están maduros. Y por último terminamos este tema con otra consideración del padre Jorge, que es recordar que el corazón hay que cuidarlo. El corazón hay que cuidarlo. El corazón hay que defenderlo como un tesoro de los ladrones. Por eso, cuidando el corazón, también hay que dominar ese enamoramiento y esa posibilidad de engaño también que pueda haber por parte de la otra persona. Por eso terminamos diciendo: no te encariñes de quien no te puedes casar y no avances, rompe a tiempo aunque sea doloroso, porque después los males pueden ser peores. Muy bien, y así terminamos entonces con este extracto del envío número 24 del curso Para Salvarte, y yo me despido con la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos.